Si el Estado hace una encuesta, la necesidad que tiene cada, por ejemplo, en este caso, aquí la Jessica va a decir, bueno, ¿qué necesidades tenemos en el condominio? ¿Qué necesidades tiene la gente? Hacer una encuesta. Y le entrega con la información a ustedes. Y ustedes ahí ven las necesidades que tiene más aquí la vida. Pero usted no, hay una idea. Nosotros tenemos que ver cuál es, darle una vuelta a eso, sí, y después tal vez nos podemos reunir con ya con usted nomás, o con usted o con los representantes de la directiva, y plantearle, no con todo el grupo tan grande, tal vez plantearle lo que estamos pensando y afinar un poco la cosa. Pero yo creo que lo esencial es poderlo afinando para ver qué puede servir más, digamos. O sea, puede decir, ya, es que en realidad, y yo de repente yo ahí yo me voy a meter en el tema, es que si de repente levantaba esta información me podría servir para quiero privarlo. Claro. Y ya, de repente teniendo esto sería más fácil. Entonces una universidad llega a tanto quiero privarlo. O sea, asesora quiero privarlo, pero en la zona sur. Ya. Algunos de Puente. Entonces voy a averiguar un poco qué es lo que. Lo, por ejemplo, digamos, por eso es importante ya levantar la información, pero ¿para qué? ¿Para qué más sirva para quién? Para ir a plantear qué cosas. Un poco a partir de las necesidades que hemos escuchado, de que han salido muchas cosas, desde el transporte, el tema de la droga, etcétera. Y antes, como porque sería día tarde, absolutamente tenemos que regresar, pero si hubiese alguna otra inquietud que fuese importante, ahora pueden expresarla. Si hay alguien que tenga alguna otra cosa. Yo creo que hace falta que pongan árboles en las plazas, pastitos, como que se ve todo seco. Allá atrás, donde iba yo en San Mateo, hay un basural claramente que hemos ido como cuatro veces a la municipalidad para que vengan a retirar los dos. Y se ha vuelto a la dinero y se ha vuelto a la dinero. y no solo una calle, sino una calle de esta persona, una calle. Ah. Si la zona de ahí, la barriga está a 200, son yo tengo para cada año. Pero en enero me dijo, no, si era no puedo no hacer nada, ya no me siento, me dio los números y llamé a la municipalidad. Dos veces. Las dos veces que iban a venir. ¿Sabes? Por favor, me dio la bendita, llamando a mi hermano, la iban a venir al final, no vinieron. No, sí, ella no hace nada. No, no, no nada. Lo que había en el blog de nosotros no fue lo que tenía el cuello cortado. Ese animal tenía grasa. Ah, ya está. Y la municipalidad no hace nada. Si no le dieron plata, no le dieron plata, y no la Yo mañana voy a tener tiempo ir a la universidad a buscar la hojita y me gustaría que estaban